Hola, bienvenido a un nuevo programa de La Llama Negra, el número 6, que vamos a hablar sobre el tema de lo siniestro. Vamos a hablar sobre la palabra siniestro y los sentidos que tiene en nuestra cultura y las relaciones de lo siniestro con la magia negra y con el satanismo. Entonces, vamos a empezar a ver este concepto de lo siniestro en el triple sentido un poco que tiene en nuestros días, ¿no? Por un lado, vamos a hablar sobre la palabra siniestro, que es lo que significa en una lengua como por ejemplo el español, qué connotaciones tiene y también qué historia ha tenido un poco, ¿no? Por otro lado, vamos a ver también algo que tiene que ver más con el mundo del moderno ocultismo, que es la idea del sendero siniestro, que es una etiqueta que ya veremos y que asumen pues ciertos grupos que se dedican a lo que se conoce como magia negra. Y por último vamos a ver también el concepto de lo siniestro en un sentido relacionado con el miedo, que es un poco el sentido en que ya veremos Freud estudió este término. La primera forma de acercarnos al asunto de lo siniestro es quizá pues estudiar la etimología de esta palabra. La palabra siniestro viene del latín sinister y tiene que ver con la idea de lo izquierdo. En algunas lenguas, como por ejemplo en italiano, todavía la palabra izquierda es sinistra, incluso pues hasta la izquierda política, ¿no? Se llama así. En español usamos la palabra izquierdo en vez de siniestro, con ese sentido de lo del lado izquierdo, porque hemos tomado una palabra prerromana que se encuentra también en otras lenguas peninsulares, ¿no? La misma raíz. Esquerra o esquerda o esquerra es la misma raíz de nuestra izquierda. Es un término que existía, parece ser, aquí en la península ibérica con anterioridad a la llegada del latín. Sin embargo, hemos adoptado la palabra siniestro del latín no ya tanto con el sentido de izquierdo, sino con el sentido de malo, relacionado con lo oculto, lo que provoca miedo, aquello que provoca algún tipo de angustia, ¿no? En otras lenguas, también de origen latino, la palabra siniestro se ha sustituido por otras. Por ejemplo, en francés es la palabra gauche, que significa izquierda, izquierdo, y también con un sentido negativo, ¿no? Con un sentido asociado al error o al mal, porque gauche en francés, además de izquierda, significa torcido. De hecho, hay una oposición en español y en muchas lenguas del mundo entre la izquierda y la derecha como lo malo frente a lo bueno. Si os acordáis, por ejemplo, en las imágenes estas de la tentación, ¿no? Siempre aparece el demonio susurrando en el oído izquierdo y el ángel susurrando en el derecho. Hay muchas expresiones donde la palabra derecho tiene un sentido positivo frente a lo que podía ser izquierdo como un sentido negativo. Por ejemplo, eso de levantarse con el pie derecho o sentar a alguien a la derecha, ¿no? Eso de estar sentado a la derecha de Dios Padre, que dice la religión. O también incluso pues el tema del propio concepto de derecho, ¿no? El tener derecho a algo, ¿no? Está asociado siempre al lado derecho. La parte izquierda está asociada a lo malo y aquí también podríamos ver incluso el origen de esa tendencia, ¿no? En nuestra cultura a corregir, entre comillas, eso de corregir a los zurdos, ¿no? Porque utilizan la mano izquierda, que no sería la mano correcta. Hay una relación siempre entre izquierda y derecha, que ya parece ser que estaba en latín y que ha continuado y tiene que ver con la idea, ya digo, de malo y bueno, y también parece que tiene que ver con la idea de lo femenino y lo masculino. La izquierda está asociada a lo femenino y la derecha está asociada a lo masculino. Parece ser que la antigua forma de distribuirse en las iglesias, los fieles, las mujeres se sentaban a la izquierda y los hombres se sentaban a la derecha, porque era un poco el lado que les correspondía a cada sexo, ¿no? Esta idea entonces de que la derecha es lo bueno, es también lo masculino, y la izquierda es lo femenino y es lo malo también, tiene claro todas las connotaciones misóginas, ¿no? De asociar siempre lo femenino al lado malo. Y bueno, pues en esas expresiones que usaba la Iglesia anteriormente se puede ver, por ejemplo, cuando decía que la mujer era el recipiente del diablo, ¿no? Y siempre la idea como la mujer pecadora, la mujer que tentaba al pecado, como en la en el mito de Eva y la manzana. Es muy curioso que esta oposición entre izquierda, como lo femenino y lo malo, y derecha, como lo masculino y lo bueno, se encuentre no solamente en español, en nuestra cultura, la cultura que utiliza nuestra lengua, sino también en otras muchas culturas de la Tierra. Yo casi diría que en todas, ¿no? Aparece siempre la idea de lo izquierdo asociado a lo malo, y también digo a lo femenino, y la derecha a lo masculino y a lo bueno. Es curioso que esa sea una cosa tan universal, porque parecería puramente cultural, ¿no? Pero sin embargo se encuentra, ya digo, en muchas culturas de la Tierra, en muchos continentes distintos, que además no parecen haber tenido una relación histórica, ¿no?, entre ellos. La explicación posiblemente esté en que la izquierda y la derecha, asociadas por ejemplo a la mano izquierda y a la mano derecha, podrían tener alguna conexión con el propio mecanismo fisiológico de los seres humanos, en general de los mamíferos, ¿no? Nuestro cerebro se organiza en una cosa que se conoce en los ambientes médicos como la lateralización, que es que cada hemisferio, cada lóbulo cerebral, se ocupa primero de una serie de funciones, ¿no? Aunque en general el cerebro, la masa gris cerebral, toda ella tiene unas conexiones que la abarcan entera, y cualquier proceso mental implica más o menos la masa cerebral en su totalidad, hay zonas dentro del cerebro que están especializadas en diferentes tareas. Esas zonas entonces se organizan un poco sobre ese corte que hay central en el cerebro, y en esos dos lados que tiene parecen más o menos simétricos, que se conocen como lóbulos, ¿no?, o como hemisferios. Otra característica de la lateralización cerebral es que cada hemisferio controla el lado opuesto del cuerpo, es decir, el hemisferio derecho controla el movimiento de la mano izquierda, de la pierna izquierda, del ojo izquierdo, y el hemisferio izquierdo del cerebro controla la parte derecha del cuerpo, o sea, la mano derecha, etc. Entonces, digamos que están cruzados, ¿no? En el cerebro lo que está ocupando el lado derecho activa la parte izquierda a partir del resto del cuerpo. Y bueno, curiosamente además, esa división entre izquierdo y derecho dentro del cerebro es también una división de muchas de las tareas que realiza el ser humano. El hemisferio derecho, que es el que controla la mano izquierda, que digamos controla la parte visible izquierda, ¿no?, de nuestra actividad, es el que está asociado a las capacidades artísticas, a las capacidades musicales, a la conciencia del cuerpo, a la creatividad y a la imaginación. Así que hablar, por ejemplo, de la mano izquierda es hablar, evidentemente, del hemisferio derecho y del hemisferio que activa todas esas capacidades que podríamos llamar emocionales o artísticas, ¿no? Frente a la mano derecha, que conecta con la parte izquierda del cerebro, que está asociado más al lenguaje, al aspecto lógico del lenguaje, a la razón, a las habilidades numéricas y a todo tipo de actividad que podríamos llamar científica. Así que posiblemente en esta lateralización cerebral estaría la razón de que tantas culturas de la Tierra asocien la parte izquierda del cuerpo a lo malo, porque es la parte que podemos llamar más imaginativa, más creativa, más artística, y también la parte que tiene esa conciencia del cuerpo, que quizá pues hace que sea la parte más condenada por la represión de las religiones, ¿no? Y también quizá es la que está asociada al elemento femenino, porque en nuestras sociedades patriarcales lo femenino ha estado siempre asociado al mundo de los sentimientos, al mundo de la, digamos, de la imaginación, de la afectividad, ¿no?, frente al otro lado, ¿no? El otro lado sería entonces el mundo del número, de la ciencia, de las matemáticas, de la lógica, actividades que se han asociado en esta sociedad patriarcal a lo masculino, y que en principio pues estaría entonces asociado a la parte derecha del cuerpo. Así que quizá en esta división de nuestro propio organismo se encuentre esa especie de coincidencia extraña, ¿no?, siempre de lo izquierdo y lo derecho, como asociado a dos mentalidades, a dos formas de ser, que en la simplificación de las religiones es una simplificación basada, pues eso, en la tentación o en el mensaje divino, ¿no? El mensaje, digamos, represivo de los dioses. La segunda lectura del término siniestro tiene que ver con lo que se conoce como el sendero de la mano izquierda o el sendero siniestro, que es una etiqueta que apareció en el ocultismo del siglo XX prácticamente, asociada a una serie de técnicas mágicas y a una serie de corrientes en general, ¿no?, dentro de la magia. El nombre sendero siniestro o sendero de la mano izquierda es el nombre que, por ejemplo, reivindican pues, desde el satanismo de la Bey, de la Iglesia de Satán, hasta grupos como pues, el Templo de Set, la Orden de los Nueve Ángulos, el Grupo Dragón Rojo, el Grupo de la Orden del Fósforo. Todos estos grupos que se reivindican a sí mismos como seguidores del sendero siniestro, se supone que comparten una nueva lectura de lo siniestro, de lo izquierdo, pero asociado a la tradición esotérica que procedería de la India. El concepto mismo sendero de la mano izquierda, más o menos así literalmente, sería un concepto traducido de la propia tradición india. Lo primero que hay que decir sobre estas importaciones de conceptos desde la India es que seguramente hay una dificultad casi insalvable en entender desde Occidente realmente qué quieren decir estos conceptos, porque nosotros los analizamos evidentemente desde nuestra óptica occidental, platónica, ¿no?, dividiendo siempre lo espiritual y lo material, lo físico y lo mental, y estamos trabajando pues, con conceptos que proceden de culturas donde esas dualidades humanas no están planteadas de la misma manera. Así que seguramente nosotros estamos haciendo una lectura occidental, colonial quizá, ¿no?, sobre estos elementos clave de la cultura india, para conocer seguramente el sentido auténtico de conceptos como sendero siniestro en la India, tendríamos que conocer en general más cosas de la India, ¿no? No picotear, digamos, en elementos sueltos que nos interesen, el yoga, el sendero siniestro, y luego, por otro lado, pues desconocer, digamos, la cosmovisión, ¿no?, básica del mundo indio. El concepto de sendero siniestro, ya digo, pues nos viene desde la India, a través de los ocultistas que durante el siglo XIX estuvieron viajando a Asia, Blavatsky, después Crowley y otros, y que trajeron esos conceptos de lo que se conoce en general aquí como el Tantra. El Tantra es un movimiento muy amplio, que tiene incluso muchas escuelas dentro, y que, bueno, aquí quizá nosotros hemos simplificado un poco, ¿no? El concepto de sendero siniestro se encuentra en el hinduismo como tal, es decir, del cual digamos, el Tantra sería una escuela o un conjunto de escuelas, pero también es algo que aparece en otros movimientos que aquí llamaríamos religiones de Asia, como por ejemplo el jainismo, el propio budismo, lo que se llama el budismo vairayana, y también entre los sikhs y entre la religión Bon del Tíbet. En estos sitios aparece una división que en el hinduismo se conoce como, por un lado, el Vamachara, es decir, el sendero de la mano izquierda, y el Dakshinachara, que es el sendero de la mano derecha. Posiblemente la división entre sendero de la mano izquierda y sendero de la mano derecha es muy antigua en la India y es incluso parece ser anterior a la llegada de los propios indoeuropeos. Los primeros testimonios que hay en la India hablan ya de cultos a una diosa oscura que incluían prácticas sexuales. Digamos, las prácticas sexuales eran los rituales, ¿no?, también para rendir culto a esta diosa oscura. Tanto en el hinduismo como en las demás religiones de Asia que han sido influidas por esta idea del sendero de la mano izquierda y la derecha, el sendero de la mano izquierda, o sendero siniestro, está asociado a una serie de características. Está asociado, por ejemplo, a la búsqueda de un autodesarrollo y de un crecimiento que en el lenguaje indio aparece como el tránsito de ser un ser humano a ser un dios. Y ese autodesarrollo se alcanza a través de la utilización de las corrientes sexuales del cuerpo humano. Es decir, hay unas energías sexuales que son muy poderosas y que están en el cuerpo que nos pertenece, ¿no? Son parte de nosotros, y es precisamente mediante su activación, mediante su empleo, cómo se consigue ese crecimiento, ese paso de lo humano a lo divino. Esa sería la primera característica que aparece en esta escuela sobre el sendero siniestro en la India. La siguiente característica es una exaltación del principio femenino. En estas corrientes del Tantra y del sendero siniestro, la mujer no solo nos aparece como una figura relegada y marginal o secundaria al hombre, no es una costilla del hombre, sino es un elemento central. Es el elemento más poderoso de la humanidad, ¿no? Y además es la encarnación de la fuerza del universo, una fuerza que en la India se conoce como Shakti. Una evolución europea de esa primacía de lo femenino, de esa exaltación del principio femenino, se encuentra en la idea de Babalón, de Crowley, ¿no? En la idea de la mujer, que es la dueña, ¿no? del universo. También algunas personas piensan que la palabra Vamachara, de la que traducido, ¿no? hemos sacado esa palabra de sendero siniestro, en realidad no viene literalmente de la palabra Vama, que significa izquierda, y Chara, camino, sino viene de otra palabra que es Vaama, un poco más larga, que significa precisamente mujer. Así que el Vamachara podía ser tanto el sendero siniestro como el sendero de la mujer. Otra característica de este sendero siniestro indio es la superación deliberada de los límites, tanto sociales como personales. La persona que en la India sigue el sendero siniestro es una persona que se reta a sí misma a superar sus propios miedos y también a superar los tabúes sociales, ¿no? Por otro lado, otra característica muy curiosa que también ha importado el sendero siniestro europeo, ¿no? de su origen, el sendero siniestro indio, es el elitismo. El sendero siniestro en la India se concibe como una práctica muy dura, muy difícil, donde hace falta mucho valor y que por lo tanto pertenece a los menos. Es una élite solamente la que tiene acceso a eso y no se plantea para nada como algo que pueda ser una técnica para todos, una técnica a difundir, por ejemplo, a los seguidores de algún tipo de creencia o de religión. En este sentido, el elitismo del sendero siniestro europeo lo diferencia, ¿no? también claramente de, por ejemplo, otros movimientos que también hablan pues, del autocrecimiento, del autodesarrollo, como por ejemplo los movimientos de tipo New Age, ¿no? de los tipos Nueva Era. Los movimientos tipo Nueva Era, que son un poco una continuación del movimiento hippie a muchos niveles, hay una idea de todo el mundo sirve, todo el mundo es igual, todo el mundo tiene que desarrollarse, queremos una sociedad de gente que ha crecido, ¿no? Pero en la tradición del sendero siniestro indio y la versión europea de él, esto no es algo para la mayoría, no es algo para todos. Hay gente que no puede, ¿no? directamente por su calidad, por sus cualidades físicas o por lo que sea, introducirse en estas cosas. Y también la última característica del sendero siniestro indio que ha tenido una huella en el ocultismo europeo es la idea de que es un movimiento, una corriente que rechaza todo tipo de prácticas de tipo ascético. Es decir, no practica y además condena todo tipo de prácticas de abstinencia, de autonegación, de autorrepresión, de sublimación. El sendero siniestro indio y el europeo es un sendero muy mundano a este nivel, donde precisamente se trata de vivir, ¿no? de disfrutar, de probar, ¿no? de investigar y no de negarse cosas. Claro, tiene relación con todo lo que hemos visto antes sobre la propia sexualidad, ¿no? y sobre la lucha por romper todo tipo de tabúes, ¿no? No se trata de construir nuevos tabúes o nuevas barreras, ¿no? sino precisamente de negar que cualquier barrera pueda frenarnos, ¿no? Entonces, esta es un poco la tradición india del sendero siniestro, que es la que, esto digo, yo digo, estos ocultistas como Blavatsky y demás, trajeron a Europa. Por cierto, Blavatsky siempre en contra de estas cosas, ¿no? Precisamente por su ascetismo y por su idea un poco, digamos, espiritual, ¿no? De todo esto de lo oculto. Y ella lo consideraba una degeneración, ¿no? Tal como se considera en la India por los movimientos más ortodoxos. Y a partir de ahí, ¿no?, es como lo hemos un poco importado nosotros con luego el desarrollo que le han ido dando otros autores. Así que esa es la segunda variante, ¿no?, de lo siniestro y la reivindicación ya de lo siniestro dentro del movimiento ocultista, ¿no?, de lo que significa el hecho de que algunos grupos ocultistas se llamen a sí mismos seguidores del sendero siniestro. La otra relación del concepto siniestro tiene que ver evidentemente con el miedo, porque claro, lo siniestro es en principio lo que provoca miedo. Freud hizo un estudio sobre lo siniestro en 1919, es un artículo que se llama así, Lo siniestro, donde decía que fundamentalmente lo siniestro era aquello que provocaba angustia, ¿no? Es decir, lo siniestro para él estaba relacionado con el miedo. Era el miedo lo que distinguía que algo era siniestro de algo que no lo era. Freud consideraba, por ejemplo, que el hecho de que un muerto resucitara no era en principio siniestro, sino se asociaba eso al miedo. Por ejemplo, él ponía como ponía el caso de la religión, ¿no? Los muertos que resucitaban en las parábolas hasta de Cristo y en las historias de Cristo no provocaban miedo en los lectores porque no estaban asociados a esa idea, ¿no?, de que había una angustia de fondo. Igualmente nadie sentía algo siniestro en que Blancanieves volviera a la vida, ¿no?, y ese tipo de cosas, porque ahí no aparecía ese elemento angustioso. Entonces, evidentemente, lo siniestro tiene que ver con aquello que provoca miedo. De hecho, mucha gente, ¿no?, se apunta durante un tiempo en su vida, sobre todo en la etapa de maduración de la personalidad, a lo siniestro como una manera, pues, de infundir miedo en los demás o de jugar, pues, con el propio miedo, ¿no?, con la sensación de inquietud que provoca una serie de cosas, por ejemplo, pues la estética determinada del cine, etcétera, ¿no? Entonces quizás sea interesante hablar un poco sobre el propio concepto de miedo, porque en él está lo que consideramos al final que es lo siniestro. Lo siniestro es aquello que nos da miedo. Y el miedo en sí es un fenómeno muy curioso, ¿no?, de nuestra vida mental, que pocas veces, pues, nos paramos a pensar en él. La razón por la que normalmente no pensamos en qué es el miedo es porque lo consideramos una respuesta natural, algo que todos tenemos, una respuesta que se dice que es parte del instinto de supervivencia, es una respuesta al peligro, ¿no? Y como es una respuesta aparentemente automática, no habría nada que pensar sobre ella, ¿no? Cuando aparece, aparece y no podemos hacer nada por evitarla. Y solamente, pues, eso, ¿no? En todo caso, la voluntad puede intentar taparla, pero ahí está, ¿no? Realmente es curioso, ¿no? Claro, la respuesta sí es emocional, ¿no? Es una respuesta automática en algún sentido, pero las amenazas que provocan el miedo no son automáticas, es decir, que el miedo es una respuesta que podríamos llamar innata, quizá, pero ¿a qué?, ¿no? Entonces, esas cosas que nos provocan miedo sí son cosas que podemos analizar, porque son cosas que no se disparan automáticamente, es decir, no son naturales, ¿no?, en lo que nos dan miedo. Ahí sí hay un elemento cultural muy importante, que son qué cosas en concreto son las que nos dan miedo, ¿no?, y ahí sí podríamos analizarlo. Yo a veces pienso que esto tiene un poco algo parecido, alguna relación con el concepto, por ejemplo, del amor, ¿no? El amor se entiende que es un fenómeno que se pone en marcha en nosotros, pero evidentemente podemos pensar, ¿no?, qué cosas, qué personas nos provocan atracción, qué personas no nos provocan atracción, ¿no? Aunque una vez que esa atracción se ponga en marcha, digamos, el proceso sea de alguna manera imparable, ¿no? Entonces, con el miedo sucede lo mismo. El pensar que el miedo es una respuesta automática no nos tiene que dejar de ya el tema como tema de reflexión, porque la reflexión estaría sobre las causas, ¿no?, que provocan esos miedos. El miedo como tal, ya digo, es una respuesta completamente fisiológica. Tiene que ver con una hormona que se llama vasopresina, que se libera y que provoca además pues una serie de alteraciones en el cuerpo, ¿no? Son alteraciones que parecen que están motivadas pues, por un instinto de defensa y un instinto de alerta, ¿no? Por ejemplo, los ojos se abren pues, aparentemente para captar mejor qué va a pasar, ¿no? Las pupilas se dilatan porque evidentemente se trata de tomar más luz para poder conocer mejor, ¿no?, la situación que se está produciendo. La sangre se calienta porque los músculos se preparan para un movimiento físico que implicaría o luchar o huir, dicen los psicólogos, ¿no?, en ese momento. Entonces la tensión muscular provoca también un calentamiento de la sangre y eso automáticamente provoca una refrigeración del cuerpo y eso hace que aparezca el sudor, ¿no? El sudor es precisamente porque la sangre ha subido de temperatura, ¿no? Entonces por eso el sudor del miedo, ¿no? El sudor frío, precisamente para que enfríe, ¿no?, el riego sanguíneo. Estos son digamos, los mecanismos naturales, ¿no?, lo que se pone en marcha. Pero luego hay que ver a qué, ¿no?, a qué se debe que se provoquen estas cosas, que se produzcan y qué cosas son las que nos dan miedo. Hay muchos tipos de miedos, miedos a las alturas, miedos a los espacios abiertos, miedo al demonio, miedo a los habitantes de un determinado país, ¿no? De hecho, el miedo ha sido bastante manipulable, ¿no? Se puede lograr producirle miedo a las personas a determinadas cosas. Un caso famoso es el de la naranja mecánica, ¿no?, donde logran que el protagonista llegue a tener angustia y miedo a la música de Beethoven, ¿no? Claro, parece ser que el miedo es algo que tiene que ver con lo que algunas personas han distinguido en la mente humana entre lo que se llama la mente racional y la mente emocional. El mundo de la mente racional es la mente que está normalmente funcionando en todas nuestras actividades diarias y la mente emocional es una parte de nuestra mente que tiene que ver con el inconsciente y que se dispara en los momentos de alarma. La mente emocional toma el control de la mente en los momentos de gran angustia, de gran tensión, de miedo y es esa mente la que no razona, ¿no?, la que directamente activa una serie de procesos dentro del cuerpo. La mente emocional entonces nos dirige, pero no nos dirige de una manera racional, por eso las reacciones ante un miedo exacerbado no son reacciones racionales, ¿no? Son reacciones emocionales. ¿Cómo se puede, por ejemplo, hacer que una persona siga unas indicaciones o crea en un mensaje sin pensar en él, sin hacerse preguntas? Pues precisamente haciendo que en ese momento le gobierne su mente emocional con el miedo. Por ejemplo, el miedo pues ha sido algo muy importante para el control político o el control religioso, porque en ese momento si la mente emocional está siendo la que domina, pues esa mente no se hace preguntas, solamente acepta lo que se diga, ¿no? Por ejemplo, en el mundo de la religión, el juego del miedo es fundamental, ¿no? Todas las religiones juegan con el miedo, con un miedo fundamental que es el miedo a la muerte, que es el que explota fundamentalmente, pero también con otros muchos miedos. El miedo a un mundo terrible después de la muerte, eso que se llama infierno, ¿no?, para las religiones. Y además es curioso que en la historia, por ejemplo, de la colonización española de América, haya muchas referencias por parte de los clérigos a cómo lograr cristianizar a los indios a través de provocarle miedo. Por ejemplo, Fray Toribio de Benavente, en la historia de los indios de la Nueva España del siglo XVI, decía, dábaseles a entender quién era el demonio y las maldades que en sí tiene, lo cual oyendo hubo muchos que tomaron tanto espanto y temor que temblaban de oír lo que los frailes les decían. Y más adelante dice, la dicha noche, tres frailes, desde las 10 de la noche hasta que amanecía, espantaron y ahuyentaron a todos los que estaban en las casas. Un libro de los últimos de los escritos por los indios de América Central, el Chilambayam de Chumayel, dice, ellos, los españoles, nos enseñaron el miedo y vinieron a marchitar las flores. Esa idea de que la cristianización, ¿no?, vino asociada al mundo del miedo. Y claro, es porque el bloqueo de esa mente racional, que es la que no se activa en esos momentos, pues es la que produce, ¿no?, precisamente ese bloqueo, pues que se puedan aceptar las incongruencias de la fe, ¿no?, que no se cuestiona. Uno no cuestiona las cosas de la fe porque, por ejemplo, el miedo a la muerte, ¿no?, es mayor. Entonces, en ese estado de miedo a la muerte, puede creer, por ejemplo, en cosas tan irracionales como las que propone la fe cristiana. También para el control político es muy útil el miedo, ¿no? Una población asustada es una población, se dice, manejable. Y la razón de que sea manejable es precisamente que su mente emocional es la que está en ese momento tomando las riendas de su vida. Hay una autora canadiense que se llama Naomi Klein, autora de un libro muy famoso en su tiempo que era Noólogo, sobre el capitalismo de las marcas, y que ha escrito hace unos años un libro que se conoce como La doctrina del shock, es el título que se ha dado en español, creo, que se subtitula El ascenso del capitalismo de desastre. Y es que, bueno, esta autora plantea que la sociedad nuestra necesita una amenaza permanente sobre nuestras cabezas precisamente para poder controlar a la población, ¿no?, que vamos a vivir posiblemente años donde siempre haya una amenaza sobre nosotros, una amenaza de países, de grupos, de redes misteriosas, de lo que sea, ¿no?, que siempre estaría sobrevolándonos, amenazándonos, porque si creemos en esa amenaza, pues tendremos una mente emocional, ¿no?, preparada para aceptar cualquier mensaje que nos quieran transmitir. De hecho, incluso la tortura en las dictaduras políticas no es tanto algo dedicado a, digamos, destruir físicamente a la persona, sino sobre todo a crearle miedo, ¿no?, miedo a la continuación de la tortura, y entonces, por lo tanto, pues una manera también de destruir, ¿no?, los valores que esa persona lleva, porque la mente racional no es la que está en ese momento siendo la dueña de la persona. Entonces hay muchas utilizaciones del miedo y algo que es muy fácil también de manipular, ¿no? Y el miedo como tal es algo que cuando aparece en nosotros, pues le digo, normalmente no solemos analizarlo mucho, ¿no? Vivimos en una sociedad que fomenta el miedo a muchos niveles, porque el miedo no es más que la idea del fracaso, ¿no?, la idea de la impotencia. No es tanto el peligro a algo que va a venir de fuera, sino el peligro a algo que va a fracasar. Crowley llamaba al miedo el preludio del fracaso, por eso, y consideraba que sentir miedo al hacer una cosa era empezar a hacerla mal, ¿no?, hacerla de manera que fracasara. Por eso, el poder pensar sobre el miedo es también pensar un poco sobre las limitaciones que nosotros mismos nos hemos impuesto previamente, ¿no?, los tabúes que hemos aceptado que existen. El sentido entonces de lo siniestro, como lo relacionado con el miedo, podría ser, pues, que lo siniestro sería aquello que nos permite investigar, mirar de frente, ¿no?, escarbar dentro de nuestros propios miedos y así, por lo tanto, descubrir muchas cosas que nos pertenecen y que no queremos asumir, ¿no? Freud, en ese artículo de lo siniestro de 1919, decía, pues, que todas estas ideas, ¿no?, sobre lo siniestro se basaban siempre en cosas que estaban ocultas muy profundamente, y decía él, y retornaban, ¿no?, y volvían otra vez, volvían a la luz. Entonces, el volver cosas ocultas dentro de nosotros mismos era lo que provocaba el miedo y provocaba la idea de lo siniestro. La literatura de terror que Freud analizaba, la de Hoffman, provocaba ese terror en sus lectores porque hacía alusión a símbolos que estaban enterrados en el inconsciente de los lectores de su infancia, ¿no? Por ejemplo, la alusión a leyendas de la infancia asociadas al terror, como la del hombre de arena en Alemania. Entonces, esa otra lectura de lo siniestro, como aquello que está asociado al miedo, podría ser también una lectura de la utilización que podíamos hacer de nuestro miedo. ¿Para qué podía servirnos el miedo? El miedo normalmente parece que no sirve para nada, porque cada vez que aparece es solamente un bloqueo, es un sufrimiento, ¿no?, que nosotros mismos nos ponemos, quizás porque el miedo nos lo espoleamos a nosotros mismos. Y sin embargo, quizá el miedo podría ser útil, ¿no?, podría ser alguna herramienta también para nuestro dominio sobre la vida y sobre el mundo que vivimos, ¿no? Y sería, por ejemplo, pues utilizar el miedo como una manera de conocernos, es decir, de investigarnos, de darle nombre, de darle forma a ideas, a conceptos, a principios que están dentro de nosotros y que no queremos hacer salir, ¿no? O que no queremos representarnos, por lo menos. Las imágenes, los personajes, las cosas que nos dan miedo, son en el fondo símbolos de esas cosas que están dentro de nosotros. Y quizás pues es la única manera, ¿no?, con la que podemos empezar a familiarizarnos con ellos. No sé si para asumirlos, para cambiarlos o para destruirlos, si no nos interesa. Pero desde luego tenemos que bregar con ellos, ¿no? Entonces el camino del miedo, el camino de investigar nuestros terrores, es quizá el camino más profundo que podemos empezar, ¿no? A partir de ahí aparecerían muchas cosas que también dependería ya de nuestra solidez mental y de nuestra fuerza de voluntad el que saliéramos o no victoriosos de esa expedición, ¿no?, tan peligrosa. El miedo, en cuanto hace activar la mente emocional, puede ser también una herramienta interesante para alcanzar eso que se conoce como el estado de la gnosis, es decir, un estado de apertura hacia el mundo inconsciente que nos puede permitir, pues, por ejemplo, en corrientes mágicas como la magia del caos, pues nos permitiría la posibilidad de sigilizar, ¿no?, de enviar deseos al mundo del inconsciente. Se puede acceder al inconsciente por muchos caminos, de, por ejemplo, pues la concentración o el ejercicio físico extremo o las prácticas sexuales, etcétera, pero también otra de las posibilidades pues es a través del miedo. Quizás esa sea la causa por la que muchas personas en las tradiciones ocultistas les ha gustado pues hacer ceremonias o rituales en cementerios, en criptas abandonadas, etcétera, porque eran lugares que producían mucha inquietud. Esa inquietud o miedo era algo que transportaba un poco, ¿no?, a los miembros del ritual a un estado mental especial, a un estado mental donde la puerta esa que la censura tiene permanentemente cerrada se abría un poco. Y en ese sentido el mundo consciente podía entrar hacia el inconsciente, no solamente en el camino inverso, ¿no?, el camino, por ejemplo, de los sueños, sino el camino desde la propia voluntad hacia el mundo inconsciente. Entonces el miedo puede ser una buena técnica para eso que se llama la gnosis también. Así que esas son un poco las ideas que creo que están dentro del concepto de lo siniestro, ideas relacionadas con el miedo, ideas relacionadas con una tradición india que ha adoptado el ocultismo moderno, y en general la idea de lo siniestro como el camino equivocado, el camino torcido, el camino que no es a derechas, ¿no?, el camino que no es el camino derecho, sino el camino torcido, ya digo, el camino gauche en francés, ¿no?, el camino que lleva en principio pues al mal. Todo el tiempo el mal aparece dando vueltas en torno a estas cosas, pero es que el mal es solamente todo aquello que el bien no acepta, ¿no? Entonces hay evidentemente un campo muy amplio y muy fértil, ¿no?, en eso que genérico se ha venido llamando el mal, que es solamente una manera de llamarle a nuestras propias represiones. En fin, pues esto es todo por hoy, y ya pues el próximo domingo os diré a través del blog del Baile del Espíritu si hago el programa el mismo día o si no ya cuando lo haré la próxima vez. Pues nada, un saludo para todos. Hasta luego.